tantos días sin verte, yo solito te buscaba. Salí a buscar la suerte y me encontré con la de mala. Tantos días sin verte, yo solito te buscaba. Salí a buscar la suerte y me encontré con la de mala. No quieres condolerte, no te importa mi sentir. Tan solo con la muerte se termina mi sufrir. No quieres condolerte, no te importa mi sentir. Tan solo con la muerte se termina mi sufrir. De que se llegara el día, ¿cuál sería la suerte mía? Que nunca consigo nada. Pero ¿cómo es posible que después de tanto amor me dejes confundido, sin motivo y sin razón? Pero ¿cómo es posible que después de tanto amor me dejes confundido, sin motivo y sin razón? Llegan así mujeres, no señor, el negro la quiere con amor. Wilmar Armando, el Héctor y Yolene Oviedo, hermanos que se quieren. Semana y los recuerdos me dominan, solo con recordarle está acabando con mi vida. Llega el fin de semana y los recuerdos me dominan, solo con recordarle está acabando con mi vida. Yo cogeré el camino sufriendo del corazón, desafiando el destino por culpa de un mal amor. Yo cogeré el camino sufriendo del corazón, desafiando el destino por culpa de un mal amor. Yo quisiera que volvieras como un regalo de Dios y que más nunca se fuera, porque solo muero yo. Y si ya no regresa, yo no sé qué voy a hacer. Así son las mujeres cuando uno la trata bien. Y si ya no regresa, yo no sé qué voy a hacer. Así son las mujeres cuando uno la trata bien.